hay que ganar para poder llegar. Si hay que competir, estoy fuera de lugar. Es tan solo a mí y hasta mi llegue subo sobre mí.